en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. A través del 101.4 en la radio, también a través de televisión en Teleelch o en nuestra web teleelch.es o nuestra app gratuita. Hoy es jueves. Perdón, miércoles, ya quería yo correr demasiado. Hoy es miércoles 8 de mayo de 2024. Y toda la atención en el Elche Club de Fútbol está ya puesta en el partidazo que vamos a vivir el domingo a partir de las 8 y media de la tarde. El Elche contra el Huesca. El Elche que está en puntos de playoff, pero fuera de la liguilla de ascenso por tener perdidos los golaveras particular con algunos rivales, o con la mayoría, contra un Huesca que ha pinchado en hueso y que viene tras cuatro derrotas consecutivas. Se ha colocado a un solo punto del descenso. Dicen las crónicas ostenses que el Huesca nunca en segunda división ha acumulado cinco derrotas seguidas. Pues vamos a esperar que sí. El domingo a partir de las 11 menos 10 de la noche contabilicen su quinta derrota consecutiva, y no porque queramos nada malo para el Huesca, pero sí queremos lo mejor para el Elche, que necesita ganar para seguir vivo en la lucha por el playoff de ascenso. El único camino que ya le queda al equipo de Sebastián Becasese, una vez renunciado al ascenso directo tras la última derrota contra el Racing de Santander. Aún habiendo ganado ese partido, el Elche lo seguiría teniendo muy complicado, porque entonces, si hubiera ganado, estaría a 6 puntos a falta de 12. Pero lógicamente, al haber caído derrotado, el Elche ya solo puede llegar a los 70 puntos, y desde luego con la carrerilla que han pillado Leganés y Valladolid, da la sensación de que los 70 no van a ser suficientes para las dos primeras plazas para el ascenso directo. El Elche se aferra al playoff y sabe que tendrá que ganar al menos tres de los cuatro partidos, o dos y dos empates. Para ese encuentro, John Chetaulla vuelve a alistarse en el 11 tras cumplir partido de sanción. Y en este caso el perjudicado será presumiblemente Seba Méndez, Jackson Méndez, que hoy ha sido el protagonista en la sala de prensa. El internacional ecuatoriano, tras 6 meses sin jugar y más de 3 desde que fichó en el Elche, debutó con la camiseta del Elche y sus sensaciones, lógicamente, fueron un tanto contrarias. Jackson Méndez. Hola, Paco. Sí, la verdad que había llegado el último día de mercado, sabía que tenía que pasar por un tiempo, una mini pretemporada para ponerme bien. Como tú lo has dicho, demoró un poco más, pero después me sentí muy bien. Sabía que estaba preparado para afrontar un partido, como te digo, feliz por una parte por mi debut, pero muy tocado por el tema del resultado. El equipo sabía que era un partido clave para las aspiraciones que teníamos, pero bueno, a partir de ahí, como te digo, ir para adelante, que todavía queda Liga, todavía quedan aspiraciones que tenemos como grupo, así que toca seguir. Toca seguir, y el Elche y en este caso Sebastián Becasese están pendientes de la evolución de Carlos Clerc, que se espera que pueda llegar a tiempo para la cita. Hacen falta todos, hacen falta los mejores, los que mejor forma física y mental para esta batalla de 4 partidos, donde el Elche está muy exigido y sabe que va a necesitar al menos 8 o 9 puntos, al menos en teoría, para llegar a los 66, que es donde puede estar el playoff. Igual luego hace falta algún puntito menos, pero hay que apuntar a lo alto para llegar a esa

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este miércoles 8 de mayo de 2024. La próxima semana vamos a tener un programa muy especial, concretamente el jueves 16 de mayo, el jueves de la semana que viene. Esta casa va a realizar un esfuerzo por hacer un programa, creo que muy bonito, como hicimos hace año y medio. Hicimos un Leyendas, un Elche en Punta Leyendas, Elche Club de Fútbol, con los exjugadores que más lustre y brillo le han dado al centenario de la entidad. Muchos de ellos, lógicamente, no pudieron estar porque ya no están con nosotros. Y vamos a hacer el próximo jueves 16 de mayo un especial Elche en Punta, Leyendas del Elche Club de Fútbol, pero en esta ocasión será homenaje a los presidentes, directivos y entrenadores, no todos, lógicamente, algunos, porque muchos ya no están con nosotros, están en el tercer anfiteatro, apoyando ya y animando a su Elche. Y bueno, pues vamos a hacer ese Leyendas especial a las personas que entendemos que con su trabajo, su tiempo y su esfuerzo pues han contribuido a hacer grande al club. Estarán, bueno, pues expresidentes como Anselmo Navarro, Andrés Alonso, Pepe Sepulcre, Paco Borja, Amador Poveda, Diego García, bueno, hay algunos que todavía tienen que confirmar, algunos entrenadores, Fran Escribá, probablemente Bordalás, Julián Rubio, Marcial, Lico, Bonet, que en su momento también dirigieron al equipo, dirigentes, grandes capitanes, icónicos capitanes en la historia del club como Miguel Quirán y Nino. En fin, va a ser un programa yo creo que muy bonito. Va a ser retransmitido, lógicamente, por esta casa, por Teleelche en Radio Marca, en radio, Teleelche Televisión, y también por la cadena amiga Vegar Fibra, Comarcal Televisión, el próximo jueves 16 de mayo de 1 a 2:30. El programa va a ser especial y en horario especial de 1 a 2:30. Retransmitiremos ese programa con los amigos del Club Tiro de Pichón, de la Sociedad Tiro de Pichón, y en su nuevo restaurante haremos el programa. Bueno, simplemente para comentártelo, para que no te lo pierdas, visto por la pantalla, por la televisión. Y antes de ese programa hay un partido importantísimo. Bueno, lo son los cuatro que quedan, pero lógicamente el más importante será el primero, el del domingo, frente al Huesca, porque como ese partido no se gane, no es que se vayan a perder todas las opciones de disputar el playoff, pero ya hemos visto que en una sola jornada se han disipado la del ascenso directo. ¿Por qué? Porque estás en el alambre, porque estás en la frontera de conseguir, de no venirte abajo, y para ello tienes que ir sumando y ganando. En cuanto no lo haces, pum, te caes ya, no te da tiempo a llegar. Eso ha pasado con el ascenso directo. Una pena que el equipo le hayan entrado, no las dudas, pero sí los malos resultados, y haya vuelto a las andadas de la primera vuelta, sobre todo en el capítulo de solidez defensiva, haya perdido esa solidez defensiva de los primeros meses del año, y se ha quedado fuera sin ascenso directo, se ha quedado sin opciones de ascenso directo. Matemáticamente, a ver las ailas, pero virtualmente ya no te da. Pero sí puede conseguir el playoff, pero para eso tiene que sumar ya de 3 en 3, y más en casa, y además contra rivales que son inferiores a los directos. Es decir, te vas a jugar el playoff contra Huesca, Mirandés y Eldense, sobre todo. Si sacas esos 9 puntos, puede ser que el del Leganés te sobre. No es que te sobre. A lo mejor te sirve para escalar alguna posición, que yo no sé si de verdad hay alguna ventaja entre quedar sexto, quinto, tercero o cuarto. Seguramente no. Pero habrá que ganar esos 3 partidos o sacar la mayoría de esos puntos, porque como pierdas alguno, y en este caso el más importante ya es el del domingo, te puedes ver ya a 3 puntos, si pierdes el partido del domingo, del playoff, que en realidad son 4 porque todos tus rivales te tienen ganado el Golaveras. El Racing de Santander, el Oviedo, el Español y el Eibar, los 4 que están en playoff, todos ya te han ganado el gol a verás. Por tanto, tienes que siempre sumar un punto más que ellos. Por tanto, todos lo sabemos. Hay que estar con el equipo a muerte. El domingo tiene que ser un auténtico hervidero el Martínez Valero. No una fiesta, sino un apoyo incondicional, de verdad, hasta que termine el partido. Que el equipo se vea arropado. Que no puedan nunca decir que no estuvo la afición, que siempre ha estado con el equipo. Pero más en estos momentos en donde han surgido las dudas, las desilusiones porque el equipo ya se ha quedado sin ascenso directo. Bueno, pues se puede conseguir por otro camino, que es el playoff, a muerte. A muerte con los jugadores, con Becasese, con el Elche. Si no se consigue, tendremos tiempo, como tenemos cada día o cada lunes, o sobre todo después de la Liga, de evaluar y de decir pues las cosas que hay que decir. Ojalá que el equipo primero se clasifique para el playoff. Eso no significa más que vas a tener un 25% y que a priori eres el que peor lo tienes, a menos que cambien tus estadísticas de contundencia en área contraria y de solidez en área propia. Pero hay que poner toda la carne en el asador. Ahora mismo solo hay un partido, solo hay uno, Elche-Huesca. Hay que olvidarse ya del resto. ¿Cómo ha vivido estos tres meses Jackson Seba Méndez? No es un jugador cualquiera. No es un jugador más. En el Elche sí, porque ha jugado poquísimo. 83 minutos, debutó el otro día. En su país están locos porque juegue más, porque es un jugador fundamental para la tricolor. Recordemos que fue titularísimo en el Mundial de 2022 con la selección de Ecuador. Que allí suspiran porque juegue más para que pueda disputar la Copa América. Y el futbolista lo que quiere es jugar y centrarse en el Elche, de paso para efectivamente llegar en condiciones de disputar la Copa América. ¿Cómo ha vivido estos tres meses sin debutar y viéndose, bueno, semana tras semana sin minutos de juego? Jackson Méndez, Seba Méndez, que le gusta que le llamemos. Sí, bueno, la verdad que ahí es un tema totalmente decisión del entrenador, que tal vez no me había dado la oportunidad. Sabía que tenía que pasar por un tiempo para poder jugar. Creo que he sabido esperar, creo que he sabido trabajar con el grupo, tener la paciencia, como te digo, de saber de que iba a llegar. Y cuando te tocó, te digo, tenías que rendir. Era lo que estaba en mi mente todo el tiempo, sabiendo de que algún día iba a llegar. Cuando me toque estar a la altura, que era lo importante, no desentonar tanto, como te digo, es obviamente que se nota un poquito el falto del ritmo, pero dentro de todo creo que, te digo, he entrado al equipo, he hecho un partido aceptable, se puede decir. Obviamente sé que no es mi mejor rendimiento porque ha pasado un tiempo que tenía que pasar para estar ahí, pero como te digo, después, pensando totalmente en lo grupal, esté quien esté, creo que tiene que entrar y rendir. Eso es lo importante para el equipo y eso es lo que nos tenemos ahora de aquí para adelante. Rendir con el equipo, que el equipo rinda, es algo que está en la mente de todos. Ellos tienen fe, pero ahora hay que ser maduros. Saben que no pueden fallar. Es cierto que todavía el futbolista, y lo ha reconocido Seba Méndez, tienen en la cabeza que pudieron ganar en Santander, pero claro, para eso hay que acertar en alguna de las áreas. No se puede fallar en las dos, sino en segunda división estás liquidado, y más contra los equipos de arriba que tienen contundencia, o al menos más contundencia que tú. Es clave lo que has dicho. Hicimos un partido que tranquilamente podíamos haber merecido ganar. Obviamente no hay que desmerecer también lo que hace el rival. Al final el fútbol es de detalles. Si no afinamos en detalles es difícil a veces conseguir los partidos. Pero está claro que el equipo hace todo para intentar ganar. Por ahí, como te digo, en esta etapa tenemos que ser más maduros, saber de que no podemos fallar en nada de esas cosas para poder lograr los objetivos. Y el partido que viene, como te digo, el equipo lo sintió mucho porque sabíamos que era un partido clave para las aspiraciones que teníamos. Pero obviamente ahora se nos escapa por ahí el acceso directo, pero quedan partidos y hay que pelear todos los partidos que quedan. Y el partido a partido, sabiendo de que son importantes cada uno de ellos, y hay que comenzar desde el fin de semana que viene. Pues hay que ganar y para ello hay que tratar de volver a recuperar la solidez defensiva. Y esa es la pregunta. Durante 2 meses y medio, de 10 jornadas, 9 consecutivas mantuvieron la portería cero. Eso no es una casualidad. Como tampoco es una casualidad que ahora en los últimos 8 encuentros se hayan encajado 15 goles. Algo ha saltado por los aires, algo ha cambiado. No solo puede ser la suerte. Si el equipo sigue trabajando igual, ahí está en la mano de los futbolistas y de Sebastián Becasés y su cuerpo técnico el volver a echar un vistazo atrás, coger los vídeos de enero, febrero y parte de marzo, en ver qué se hizo tan bien como para mantener la portería cero durante 8 o 9 jornadas consecutivas. A veces es cierto que hay rachas, pero las rachas surgen, las malas y las buenas, porque se hacen cosas bien y cosas mal. Nada sucede por arte de Birli Birloque. Nada sucede por casualidad. ¿Cómo volver a ser sólidos? Como te dije en la anterior pregunta, creo que forma parte de detalles, porque tú no puedes pretender ganar si no tienes la portería en cero. Creo que es importante saber de que todos nosotros tenemos que ajustar un poquito más en las líneas, saber de que en la parte defensiva se juega un partido aparte, que en la parte ofensiva en este caso, saber de que atrás, mientras mantengamos el arco en cero, cualquier momento va a llegar el gol. Así que tenemos que ir por esa línea, intentar ser lo más sólidos posible, como te has dicho. Hemos tenido partidos que hemos tenido la portería en cero. Creo que volver a ese camino sería importante para nosotros para poder, como te digo, seguir adelante con lo que queda. La pregunta ahora mismo es cómo está el vestuario. ¿Está tocado tras la derrota frente al Racing de Santander? Cualquier derrota en esta recta final duele muchísimo, duele más que en la primera vuelta, porque aquí ya no hay tiempo, en este caso, tiempo de reacción sí, pero que ya esos puntos no vuelven, tampoco los de la primera vuelta, pero da la sensación como que los de la primera vuelta siempre dicen, bueno, aún quedan 20 jornadas, quedan 15, quedan 10, ahora no, ahora quedan 4 y ya cada partido que se te escapa duele mucho más. Por eso se le preguntaba a Jackson Méndez cómo está el vestuario en estos momentos tras decir adiós al ascenso directo y salir momentáneamente del playoff. Oh, creo que está claro. Obviamente son partidos que te tocan, pero como te digo, al otro día te levantas y tienes la ilusión nuevamente. Obviamente tenías una ilusión de capaz subir directo, pero que el sueño está ahí. Tenemos posibilidades, sabemos que podemos hacerlo. Está en nosotros creer que podemos hacerlo y, como te digo, que decirle a la gente de que estamos totalmente comprometidos con lo que queda. Sabemos que tenemos otro camino por el cual lo podemos lograr y estamos desde ya trabajando en eso. Trabajando en ese otro camino, la opción B, la A, ya no es posible de manera matemática, sí, pero virtualmente todos sabemos que no. La A se ha escapado, que es el ascenso directo, 2 primeras plazas y se la juegan sobre todo 3 equipos, Leganés, Valladolid y Eibar. El Español ya parece demasiado lejos, a 6 puntos. Faltando solo 12 por disputarse. La opción B, el playoff, lo que siempre hemos dicho aquí, la pedrea, que al final, bueno, oye, la pedrea puede ser muy buena si eres el que más pedrea gana. De los 4 equipos que se clasifican, pues eres tú el que asciende. A priori un 25% para cada uno. Yo decía antes que no tienes ventaja, que da igual quedar quinto, sexto, que tercero, que cuarto. Es una ventaja más anímica, el que mejor llega. El que llega sin presión o llega mejor física y anímicamente, el que viene de menos a más con la flecha verde hacia arriba, ese es el que normalmente tiene más ventaja. Luego sí que hay algunas pequeñas ventajas, es cierto. Por ejemplo, que el tercero tiene ventaja de campo y siempre jugaría la vuelta en su campo, que nunca sabe si eso es una ventaja o no. Se lo digan al Granada y a Bordalás y al Elche en aquel playoff, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que el tercero tiene esa ventaja de campo, que en caso de empate en la eliminatoria, ida y vuelta, se jugaría una prórroga, pero en ningún caso hay penaltis, y que pasaría el mejor clasificado si tras el tiempo extra se mantiene el empate. Es decir, si el Elche se clasifica sexto y se la juega con el tercero y hay empate los 2 partidos, se juega una prórroga, y si en la prórroga termina ya no hay penaltis, ¿y quién pasa a la final? El mejor clasificado. Entonces, mejor quedar quinto que sexto, mejor quedar cuarto que quinto, y es verdad, mejor quedar tercero que cuarto en ese sentido. Y recordar que desde hace ya algunas temporadas, como pasa en el fútbol europeo, ya no hay valor doble de los goles en campo contrario, a domicilio. O sea que ya da igual, con esta nueva norma el Granada no hubiera ascendido se hubiera empatado los dos partidos. 0-0 en la ida y aquí 1-1, habría que haber habido, se tendría que haber disputado una prórroga en ese caso, porque entonces sí valía el valor doble de los goles. Por eso ascendió el Granada sin ganar ninguno de los dos partidos. Una pausita. Y José Antonio González nos recuerda los calendarios de los partidos más importantes para el Atico. Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a repasar las fechas de los partidos del Atico porque tienen dos semanas pues auténticas finales y nunca mejor dicho para conseguir que esta temporada sea inolvidable. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. A ver, ahora te tengo. Buenas tardes. Cuéntanos porque se le acumulan los partidos trascendentales al Atico. Coged papel y boli porque el calendario que se nos viene es trepidante y prácticamente no da descanso. Empezamos por lo más inmediato. El viernes empieza la fase final de la Copa de la Reina. Recuerdo que todo el torneo se juega en tres días y que las eliminatorias son a partido único. En los cuartos de final, el Atico Elche se enfrenta al Costa del Sol Málaga el viernes a las 6:15 de la tarde en San Sebastián. Si lograra pasar, en semifinales se vería las caras con el vencedor del duelo entre el Vera Vera y el Guardés. Ese partido se jugaría el sábado a las 8:45. De pasar a la final, el último encuentro se jugará el domingo a la 1:30. Esto en cuanto al fin de semana. Por otro lado, recuerdo que el miércoles de la semana que viene, el 15 de mayo a las 8 de la tarde, todos tenemos una cita en el Esperanza Lag, donde se juega la vuelta de las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola. El Atico perdió en la ida, por lo que está obligado a ganar a Porriño para forzar la prórroga. Ya lo hemos dicho muchas veces, en Liga los goles no valen para nada, solo vale ganar. Es injusto, pero el formato es así. Esto quiere decir que el miércoles hay que ganar para forzar la prórroga. El empate beneficia a las gallegas. El encuentro podremos verlo en directo a través de Teleelch. Y después de la Liga nos metemos de lleno en la final de la EHF European Cup. Ya tenemos horarios confirmados. La ida se juega el domingo 19 a las 12 en el pabellón Esperanza Lag ante el conjunto eslovaco, el MSK Juventa Mihalovke. La eliminatoria se resolverá la semana siguiente en Eslovaquia, el viernes 24 a las 6 de la tarde. Los dos partidos se podrán seguir en directo a través de Teleelch. Nos esperan tres semanas apasionantes de balonmano y ojalá podamos coronar esta excelsa temporada con algún título. Y Teleelch también hace historia televisando esas finales y esas fases finales, la mayoría de todos esos partidos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana por ese apunte, porque se nos avecinan partidos realmente espectaculares ya empezando por este fin de semana. Una pausita y continuamos. Para los que siguen sin conseguir la paella perfecta, basta ya de excusas y escuchad cada jueves el espacio Menos Excusas y Más Paellas con Arroz Daxa. Con el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen Daxa, escuchándonos y practicando más, lo conseguirás. Cada jueves Menos Excusas y Más Paellas con Arroz Daxa. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca y hoy es miércoles. Saludamos, como es habitual, a Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Para hablar de Fútbol 7, de la Liga de Fútbol 7, que se celebra cada fin de semana en las instalaciones tanto del Faller Municipales como en la Vega Baja, porque estamos en la recta final, quedan tres jornadas. Y está que arde todo, ¿no? Sí, y si te parece, pues vamos a comentar cómo está la cosa de ardiente, comentando el tema de los playoffs, cómo estarían a día de hoy si se acabase hoy la liga, qué equipos jugarían esos playoffs por los títulos de liga, ¿te parece bien? Claro, así se van a picar los que todavía no están ahí metidos. Bueno, pues recordemos que los playoffs salen tres equipos del torneo de apertura, los tres mejores del torneo clausura. Y si hay una división en la que un equipo del apertura está entre los tres mejores y al subir en el clausura que ha ascendido de división también está entre los tres mejores, dejaría su posición en el apertura para que viniesen los de atrás y ocupase sus sitios, puesto que lo estarían luchando por el título de liga de esas divisiones superiores a las que han, en las que han ascendido, ¿correcto? Uh-huh. Correcto. Bueno, pues en la Vega Baja tendríamos a Carmina Floristas y TV Basa y Granja de Rocamora por parte del torneo de apertura, mientras que por parte del clausura estaría CNG Abogados, Desguaces Mora y los Trying, porque Carmina Floristas dejaría está tercero, pero dejaría su espacio para que fuese el cuarto el que se quedase ahí en el playoff. Así que ya empieza a ver ahí tema. Y en Elche es impresionante cómo está la situación, ¿eh? En Elche tenemos equipos que están subiendo y subiendo. Me explico. Y hasta el quinto de ciertas divisiones pueden llegar a meterse en playoff. En séptima división, hay que empezar por abajo, tendríamos los Jardines, Ecorp y Traineta por parte de la apertura, pero los Jardines y Ecorp van a luchar por el título de sexta división. Por tanto, ahí se meten R2 Team e Internacional Walkers. Mientras que por el clausura estarían Poqueros, Las Vallas y R2 Team, que R2 Team repite en el apertura, sale de ahí para dejar su paso a UR Energy. En sexta división, en el apertura, aquí no hay ninguna historia, estarían Frutas Lozano, Tapería Almandaluza y Els United, mientras que por el clausura estarían Ecorp, los Jardines y Valverde. En quinta división, en el apertura, entra hasta el quinto clasificado porque La Voz y Tintonel, que son primero y segundo, van a luchar por el título de cuarta división. Por tanto, se queda la cosa con Interdelx, Pichulas y Tecnivideo, mientras que en el clausura estarían La Tobarreta, Licoretas y Tecnivideo. Tecnivideo repite tercer puesto tanto en apertura como en clausura. ¿Cómo se dibuja esto? Pues a Tecnivideo se le preguntará de qué lado del cuadro quiere salir para que el siguiente clasificado se ponga ahí. Y se da la conclusión, o sea, se da la casualidad de que el Pecheches está en estos momentos por debajo del cuadro, tanto en apertura como en el clausura. O sea que tiene que elegir por qué lado jugar. Uh-huh. En cuarta división tendríamos a Panadería Cafetería Maite, Dátil d'Or, Olympique Elche y Proyecto Frappe, pero el líder, el Panadería Cafetería Maite, va a luchar por el título de tercera división, con lo cual tercero por el apertura en cuarta división entraría el ECP All Stars, mientras que por el clausura estarían La Voz, Tintonel y Cocoteros. Como ves, pues La Voz y Tintonel, que estaban en el apertura de quinta división, van a luchar por el título de liga de cuarta división porque también están líder y colíder. En tercera división, tres cuartos de lo mismo, Cosidos y Adornos Gómez y Marcos Motor estaban en el apertura líder y segundo, pero van a luchar por el título de segunda división, con lo cual dejan su espacio a Rapid Tortuga, que era tercero, ahora pasa a ser primero, Avance Barbershop y Mesitas. Mientras que por el torneo clausura estarían Cafetería Tapería Martín, Panadería Cafetería Maite Dátildor y Guagua. En segunda división, un poquito de lo mismo, Nisi, Los Tigres y TTOF7 deberían de ocupar la primera, segunda y tercera posición, pero Nisi y TTOF7 van a luchar por el título de liga en primera división, con lo cual Los Tigres se queda líder, siguiéndoles Guaraníes y Club Atlético Dama. Mientras que por el clausura, pues los que venían de tercera, Marcos Motor y Cosidos y Adornos Gómez, junto con el TSA Clandestine. Y ya en primera división tendríamos, por parte de la apertura, a Nacional, Barbería Gran Ducado y Alberdulo, mientras que por el clausura Nisi, Huiter y TTOF7. Uh-huh. O sea, fíjate la cantidad de equipos que dan baile, que gracias a que han ascendido y que van a volver a ser de los mejores de su nueva división en el clausura, permiten que otros equipos pues puedan luchar por meterse en ese playoff, por luchar por el título de liga de esa división en la que le corresponde. Pues máxima emoción y ojo porque quedan tres jornadas en las que todavía pueden haber hay cambios. No hemos dicho nada de Superliga porque en estos momentos en Superliga no hay playoff que valga, dado que Cobes Abogados, Global Cars, Grupo Pasarela, acabó líder de la apertura y está líder del clausura. Pues muy mal, tenía que haber perdido algún partido, que hubiese emoción ahí, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿tú es que quieres que perdamos? No, si yo no es que quiero que perdáis. No, es por la emoción, hombre. Yo quiero que ganéis, estoy muy, muy contento con que ganéis, pero hacérmelo en un playoff, que esto le da mucha emoción a la liga. Bueno, y además van a ser los representantes del Nacional, de Elche. Y esperemos que lo hagan muy bien, yo creo que sí. Creo que se ven como si fuesen una familia y eso cuenta mucho. Eso es muy importante, la unión, la piña, que siempre solemos decir. Por supuesto. El miércoles más, Carlos. El miércoles más, Paco. Gracias. Y también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Un programa más. Mañana a partir de la 1:20 os esperamos aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Que paséis una buena tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.